amarte. Si tú me dejas, voy a enviciarte con lo que quieras. Esto es así, me chupa un huevo. Si me preguntan cuánto me queda en el infierno, me voy quemando y el rock and roll me está matando. Algunos pelos se van volando, pero yo siempre voy despeinado. Este espejo, motherfucker, ya me creía que tenía 10 años menos. Mis ceremonias me han amansado por ser un chico desorbitado. Me voy riendo de mi presente, de mi futuro, de mi pasado. Con lo que quieras, esto es así, me chupa un huevo. Si me preguntan cuánto me queda en el infierno,